estar sin tus besos. Pensar que te estoy perdiendo no me gusta nada. Ayer convencí a mi orgullo, platicamos de lo tuyo y llegamos a la misma conclusión que un sin ti ya no soy yo. No se me acomoda. Que olvidar es fácil, lo dicen por su falta de experiencia. Pero si estuviera de este lado, lo entenderían como yo. El corazón pregunta si regresas. Tú eres el amor de su vida. Como que le cuesta. Cada